Bienvenidos, bienvenidas a Paisanos del Barrio. En los controles técnicos, mi querida compañera Verónica Hellman, mi nombre Agustín Pelassini, y vamos a estar compartiendo dos horitas de charla. Nuestro paisano del día de hoy nace en Don Torcuato, su lugar en el mundo. Parece que cuando habla de ahí, de Don Torcuato, se le cae la baba. Su abuelo materno era de San Pacho, cerquita ahí de Río Cuarto, el abuelo inglés. Se muda a Nono, el abuelo de nuestro invitado. Y vivían en la casa que hoy es el Hotel del Alto, famoso hotel ahí en Nono. Era una estancia. La familia que hoy administra el hotel son la misma familia que le compró a la familia de nuestro invitado del día de hoy. Ahí, en ese lugar, nace mamá Irene, la mamá de nuestro invitado. Cuatro hermanos eran, tres mujeres y un varón. Ahí estaba la tía Margarita, que, no lo van a poder creer, pero era la novia de Manubens Calvet. Viven ahí en Nono, y aparece don Abraham. El abuelo don Abraham la conoce a Irene, la mamá de nuestro invitado, en Dolores, porque trae a los jugadores de fútbol de primera división de Newell's Old Boys de Rosario a jugar a la ciudad de Villa Dolores. Ese hombre era viajante de comercio y la mamá de nuestro invitado fue reina de los estudiantes de aquella época. Se casan y se van a vivir a Rosario. Sus tres primeros hijos, o sea, los hermanos de nuestro invitado del día de hoy, los viene a tener aquí, a su tierra natal. Se hace el trabajo de volver desde Rosario en aquella época para parir aquí, en sus pagos. El invitado nuestro de hoy es el cuarto hijo. Nació en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, a donde se habían ido a instalar luego de vivir ahí en Rosario. Son cinco hermanos varones. Hay una anécdota interesante, que es que ahí en Rosario eran famosos por ser rubios, altos, buenos mozos, un poco quilomberos parece también, y jugadores de fútbol. Siempre vinieron de vacaciones aquí al Valle de Traslasierra, a la casa de la nona Juana. Nuestro invitado del día de hoy estudió Derecho en la UBA y ejerció como abogado hasta venirse a vivir aquí, al Valle. Como se imaginarán, es futbolero fanático y de Newell's Old Boys. Es fanático de Peteco Carabajal y lo sigue a todos lados. Ha viajado de mochilero. Su destino principal, aquí, las sierras cordobesas. Nuestro invitado es viudo, se casó con su novia de la secundaria y adoptaron dos hijos. Sofía, que está en Italia, y Soledad, que vive en Buenos Aires, la mamá de Dante. El invitado siempre había querido venirse a vivir aquí, volver al valle. Cuentan que una vez, una noche, se hizo a pata desde Villa Dolores hasta Mina Clavero. Y cuando venía pasando por ahí por la recta de los pozos, dijo: "Che, puta, yo quiero vivir acá cuando me jubile". Y así lo hizo, pero sin jubilarse. Largó el caos de la ciudad y se vino hace un año y medio con María, su actual compañera. Aunque se lo piden sin parar, se rehúsa a matricularse como abogado. Vive feliz vendiendo locro en la Feria de las Rosas, se dedica a la huerta y a disfrutar del valle detrás la sierra. Si hablamos de música, le encanta Horacio Guaraní y el Turco Cafrune. Bienvenido nuestro invitado a Paisanos del Barrio número 111, el ruso Daniel Teberovsky. Gracias. Bienvenido, Dani. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Una síntesis maravillosa de una vida en la cual comienza, como bien has dicho, y por supuesto que después de muchos años, tengo 63, durante 62 años, verano, invierno, siempre recalábamos en Villa Dolores y 2-3 meses de vacaciones, eran otros tiempos. ¿Venían en tren? Veníamos en tren, sí, el tren, el San Martín hasta Villa Mercedes, Villa Mercedes se hacía combinación a Villa Dolores. Mira, o sea, desde Rosario. No, desde Retiro. Ah, desde Retiro. Desde Retiro. Capital Federal. Claro, ya viviendo en Don Torcuato. Bien. ¿No? En otros tiempos, bueno, mi madre venía, interpreto yo, por la Carlota, Ruta 8, y bueno, era toda una aventura. Una aventura. Toda una aventura llegar hasta Villa Dolores. ¿Te acordás cómo era el tren? El tren era hermoso. Era un viaje que en algún momento, obviamente, veníamos los 5. Es decir, hay un quinto hermano, que el más chico, hay diferencia de edades, pero llegamos a venir los 5 en primera, y bueno, era un viaje maravilloso. A tal punto de que cuando nosotros estábamos llegando, o sea, la última estación era con Lara, que estuve curiosamente los otros días. Bueno. Ahí preparábamos todo, y me animo a decir que nosotros estábamos, cuando estaba llegando al puente, muchos dolorenses sabrán de lo que estoy diciendo, de lo que estoy hablando, de ahí veíamos a mi nona, y no, íbamos en Mateo a la casa de mi nona, cuando el tren llegaba. ¿Pero desde qué puente lo veía? Es un puente que hay llegando, cruzando el canal. Ajá. Bueno, que nosotros nos tirábamos ahí, jugábamos a ciertas aventuras, a ver quién aguantaba más, porque hay una curva ahí antes, cuando ya estábamos pasando nuestras vacaciones, ¿no? A ver quién aguantaba más llegando a la máquina, ¿no? Y nos tirábamos al agua, ¿no? Ciertas aventuras que hacíamos. ¿Cómo eran esos veranos? Bien camperos, ¿no? Sí, bien serranos. Exactamente. Y éramos de barrio también, o sea, ahí al 800 de lo que para nosotros era la calle de San Luis, hoy Perón, vivían familias tradicionales, que eran la familia Jaime, la familia Simoy, y con quienes jugábamos, éramos amigos, Huguito Allende, a quien voy a ver por estos días, que ya sé dónde vive. Y bueno, ahora uno los recuerda, ¿no? O sea, eran momentos muy, muy, muy, muy bonitos. O sea, muy bonitos, porque eran jugar a la noche, cosa que nosotros ya empezábamos a perderlo viviendo, en este caso, en Don Torcuato, ¿no? O sea, claro. Y ahí en Nono estaban en lo que es el Hotel del Alto, famosísimo hotel, que es muy viejo ese lugar. Claro. El tema es así, o sea, mi abuelo era inglés y vino ya mayorcito, conoce a mi nona en San Pacho, mi nona tenía 15 años, y se vienen de luna de miel. ¿Y tu abuelo? Mi abuelo tenía 30. 30. Sí. ¿Y se casan ahí? Y se casan. Se casan en San Pacho y vienen a vivir, a esta propiedad que mi abuelo había comprado, y ahí nacen los cuatro hermanos, de los cuales, como bien dijiste, mi tía Machaca, Margarita Cuxhaus, mi tío Cacho, mi mamá Irene y mi tía Mecha Mercedes, la mamá de mis dos primas por el lado materno, ¿no? Y así que Margarita era la novia de Manubens Calvet. Sí. Contá quién era Manubens Calvet para los que no lo ubican. Claro, hay todo un tema ahí. Bueno, fue un hacendado que, bueno, en realidad ellos mantuvieron una vida, digamos, muy amorosa, y en la cual mi tía, ellos vivían ahí en, la conoce, o sea, cuando mi mamá dejan Nono, van a ir en lo que era el Hotel Champaquí. Ahí en San Perón al ciento y pico sobre mano impar. Frente a esa casa fueron a vivir ellos ahí, que es la casa que en este momento está abandonada. Los Calvet. Los Calvet. Manuel Calvet siempre vivió en esa casa. Entonces, Manuel Calvet es el, fue el tipo con la fortuna más grande de la República Argentina. Sí, o sea... por lo menos en ese entonces. En ese entonces, sí. Lo que pasa es que varían, porque son hay inmuebles, hay toda una contravención. Hay todo un quilombo hasta el día de hoy. Exactamente. Nosotros... No pudiste rascar nada, ¿no? En, la... en ese sentido estamos haciendo nuestro reclamo. Ah, ¿sos querellante? Sí, nosotros somos demandantes. Demandantes. Exacto, demandantes porque hay una disolución de una sociedad de hecho. Porque eso tiene que ver con la historia, en realidad, de mi tía. Mi tía era la que manejaba absolutamente todo desde... digamos, de San Perón, hoy Perón, 194, esquina Urquiza. Todos los papeles de la administración. Todo. Y semillas, todo, porque Juan Manuel Calvet llegaba, mi tía se preparaba esto, preparaba las guías de la hacienda, que tiene que estar registrada. Claro. O sea, todo eso lo hacía ella. O sea, no había cosa que no hiciera, más la casa. O sea, con lo cual, a partir de ahí, cuando él, entra, él tuvo una enfermedad cerebral, que no recuerdo bien ahora, y ante escribanos, con sus facultades mentales normales, hace una impresión digital reconociendo a mi tía como socia de hecho. Sobre esa base nosotros... estamos haciendo el reclamo que en este momento está en grado de apelación porque el juez no entendió cuál era, digamos, la función de ella como socia, ¿no? O sea, nosotros somos cinco hermanos más mis dos primas, somos siete herederos, ¿no? Que estamos reclamándolo y lo vamos a seguir. Por ahí pasa el tema. ¿Y cómo te acordás que era la familia de, o sea, esa pareja de tu tía con Calvet? Digamos, para nosotros se presentaba normal. O sea, como anécdota te comento, yo estaba en tercer año de la facultad cuando me enteré esas cuestiones propias de aquel entonces, de que ellos no eran casados. Y como el concubinato en este país, bueno, ahora con la nueva legislación, el nuevo Código Civil y Comercial, está más protegido. Bueno, para nosotros, él siguió siendo nuestro tío, o sea, era el tío Juan. Para nosotros era el tío Juan. Y con total autoridad, digo que éramos los únicos que lo visitaban. O sea, la otra parte, que algunos conozco, otros no conozco, he tenido contacto con algunos de ellos, ni lo visitaban. Digamos, era un hombre muy particular. O sea, los que lo conocen saben su forma de actuar, ¿no? O sea, y hubo en aquel momento hubo denuncias sobre maltratos que salieron, que fueron públicas, y bueno, eso hizo que, digamos, entiendo yo que su enfermedad, que la enfermedad se agudizara. Y bueno, después falleciera, ¿no? Por ahí pasa el tema. Al fallecer él, mi tía es muy maltratada por los sobrinos, a tal punto que, bueno, no es desalojada de la casa, pero, el Falcon 67, que si alguno me está escuchando sabe de lo que estoy hablando, lo tenía impecable. Se lo sacaron, bueno, después aparecieron, apareció un hijo, aparecían hijos todos los días. Pero uno de ellos, de apellido Maidana, con quien yo tuve en un programa de televisión en Buenos Aires, tuve fuera de cámara una conversación que pedíamos que la tratara bien, bueno, la secuestró a mi tía en su propia casa, ¿no? O sea, así de clarito, en la cual Nosotros no podíamos ingresar, después sí, a tal punto que mi hermano Oscar, que vive en Las Rosas, fue quien la estuvo atendiendo a ella sus últimos momentos. También estuvo mi hermano Roberto, que vive acá en Los Hornillos. Y después, bueno, mi tía falleció y ellos se ocuparon de esa casa que hoy día está abandonada. ¿Y el juicio no se destraba porque hay un montón de gente morfando de esa situación judicial? El tema es que honorarios de abogado, sí, está en una etapa en este momento, digamos, en toda sucesión viene un momento de lo que es la partición, y obviamente que entre ellos hay inconvenientes que traban justamente esa partición. Para dar un ejemplo grosero, es como si fuera una pizza, ¿no? Entonces, bueno, algunos querrán dos porciones y otras querrán más porciones. Bueno, por ahí pasa. Uh-huh. Por otro lado, estamos nosotros. Es otro juicio. Uh-huh. Nosotros no estamos dentro de la sucesión. Estamos dentro de lo que se llama una disolución de una sociedad de hecho. Eso es lo que mi tía avanzó, obviamente, cuando estaba en vida. Lo maneja nuestro apoderado, que es el doctor Volkov, y en este momento, como el juez no nos reconoció, avanzamos sobre una apelación, y bueno, y este año estaremos con esos temitas, ¿no? Qué interesante, ¿eh? Nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar con alguien tan cercano a la situación de Manuel Calvet. Sí, en realidad, hay días pasados una prima mía, Flora, a quien le mando saludos, me prestó un libro en la cual narra situaciones, por ejemplo, el dique La Viña. Se inaugura y la placa, ustedes las pueden ver, pero digamos, el ideólogo de ese dique es Manuel Calvet. Entonces, ¿por qué? Porque el que va ahí ve una quebrada, entonces dice: Machaca, esta agua la tenemos que detener porque esta agua se pierde. En aquel momento, hoy día, digamos, se regula, pero en aquel momento se perdía. Bueno, después, obviamente que la placa quedó para otro, ¿no? ¿Y estuvo en política? Sí, él fue dos veces intendente de Villa Dolores. O sea, la primera intendencia, tengo entendido. ¿Te acordás en qué periodo? ¿Y bajo qué partido? No, allá por el 45. Él pertenecía a la... Era un desmembramiento de la UCRI, la Unión Cívica Radical Intransigente de Frondizi. Era amigo de Frondizi. Es decir, los Manuel Calvet estuvieron mucho en política. Uno de los hermanos fue senador provincial también. Y Manuel hizo algunas cosas bien, otras las hizo mal. Por ejemplo, yo tengo entendido que lo que hoy día es el edificio viejo de la municipalidad, ahí en 25 de mayo, en la esquina, bueno, ahí estaba el colegio industrial. Bueno, eso lo donó él, ¿no? O sea, pero también tuvo otras cosas que no estaban bien en el trato con la gente en el campo, que, o sea, era muy común hablar de, digamos, pagar con vales, ¿no? O sea, ahí empezó todo, ¿no? O sea, y también personal no registrado, comúnmente llamado en negro. Bueno, imagínate que en el 2017, ¿sí? ¿No? Los vales, quiero creer que no, quisiera creer que no, pero el tema del trabajo esclavo, 2017, sigue habiendo trabajo esclavo en la cosecha de la papa y tantas otras. Eso era cierto, bueno, es cierto, bueno, y volviendo a, digamos, nuestra tía Machaca, ella lo acompañaba a todos lados. Hay incluso filmaciones de aquel entonces. Mi hermano Roberto, que vive acá, reitero, en Los Hornillos, él tiene una filmación en donde oportunamente no se presentó como prueba, porque en realidad la prueba está. El juez no lo entendió así, veremos en la apelación. Pero donde se lo ve en una estancia, hay una estancia que se habla mucho hoy por hoy, que es la estancia de Pina. Son 108 mil hectáreas. O sea, es como toda la capital federal. Está entre Córdoba y La Rioja. ¿Es esta que ahora se está hablando de hacer una reserva o un parque provincial? Exacto, esa misma. Uh-huh. No sé cómo están hablando de eso, desconozco desde el punto de vista de legal. Cierto es que alguien la tiene que haber donado o el gobierno de Córdoba la debería haber expropiado. No lo sé, no quisiera entrar en un comentario de esa naturaleza porque lo desconozco. Claro. Estás escuchando a Daniel, invitado del día de hoy. ¿Cómo es tu apellido, Dani? Que no lo recuerdo. Mi apellido es Teberovsky. Teberovsky. Teberovsky, de origen ucraniano-ruso. Ucraniano. En aquel entonces pertenecía a Rusia, sí. Eso fue, por una tarea de un sobrino muy querido, Gaspar, que hizo toda una investigación sobre nuestros antecedentes. Siempre decíamos que era ruso, pero claro, es ucraniano. Claro, no confundir. No. Exactamente. No. Y el otro, bueno, es Uthaus, ¿no? O sea, curiosamente acá hay un vecino que es un músico escocés, que yo lo tengo desde mi casa, lo veo allá arriba, camino al Pinar. Caminando con mi amada María, un día lo encontramos. Entonces él, obviamente el inglés lo maneja a la perfección, ¿no? Entonces yo le dije, casa de madera, la traducción de mi apellido. No, me permito decirle depósito de madera. O sea que somos un depósito de madera. Mirá vos. Sí, good house. Qué interesante, sí. Daniel Teberovsky, si querés sumarte a esta conversa, a charlar con nosotros, hacerle alguna consulta, algún aporte, 15 57 01 27. Y vamos a escuchar un poco de la música que le gusta a Daniel, ya lo nombramos, así que vámonos con Horacio Guarani a ver qué pasa. Vuelvo después de larga ausencia y añoranza, llevándote en mi voz este tierno cantar que he visto florecer en mi guitarra, llevándote en mi voz este tierno cantar que he visto florecer en mi guitarra. Vuelvo, tierra, vuelvo. Alegre el corazón porque me llaman el fuego de tu sol, tu bello cielo azul y todo lo que lejos recordaba. El fuego de tu sol, tu bello cielo azul y todo lo que lejos recordaba. Catamarca, mi tierra natal, achalay, qué cosa linda. Volverte a contemplar y luego regresar, llevando tu recuerdo que es mi vida. Volverte a contemplar y luego regresar, dejándote mi adiós este cantar. Tierra lejos, me irán llevando ahora los caminos, andar y siempre andar, diciendo siempre adiós, parece que este fuera mi destino. Andar y siempre andar, diciendo siempre adiós, parece que este fuera mi destino. Lejos, tierra lejos, de nuevo me han callaré con mis nostalgias y siempre cantaré la samba que una vez he visto florecer en mi guitarra. Y siempre cantaré la samba que una vez he visto florecer en mi guitarra. Catamarca, mi tierra natal, achalay, qué cosa linda volverte a contemplar y luego regresar llevando tu recuerdo que es mi vida. Volverte a contemplar y luego regresar dejándote en mi adiós este cantar. Seguimos en Paisanos del Barrio. Estamos charlando con Daniel Teberovsky. Volvemos, Ruso, a la adolescencia, ¿te parece? Sí, cómo no. En la escuela primaria, escuela secundaria, parece ser que eras flor de quilombero en la escuela secundaria. ¿Puede ser? Sí, es cierto eso. Es cierto. No, eso no se puede cambiar. Y había una banda linda ahí, ¿no? Tuvimos un secundario muy lindo, a pesar de que teníamos un rector bastante duro. Eso lo puede reafirmar mi hermano Oscar. Pero la pasábamos muy bien y no fui un alumno de aquellos, porque bueno, era bastante complicadito. Uh-huh. Pero cierto es que eran épocas en las cuales a los 15 años yo empecé a salir de mochilero. ¿A los 15 años? 15 años. ¿Y qué te llevó? El espíritu aventurero pienso que viene justamente del lado de mi abuelo, ¿no? Mi mamá me apoyaba mucho, de alguna manera, y de la mejor manera. Mi papá no tanto. Yo lo que hacía era hacerme changas propias de aquel entonces. Nosotros ahí en Don Torcuato tenemos un club, que es el Hindú Club de Don Torcuato, y bueno, que daba posibilidad de trabajar para tener un mango, y bueno, y ahí salía. ¿Y qué hacías para changuear ahí? Yo en el Hindú Club trabajé en el bowling, o sea, levanta palos, lo que llamábamos, ¿no? Trabajo de riesgo, te diría. Sí, sí, sí. De riesgo. Sí, pues. sí, porque no era un bowling automático. Los que conocemos eso, había que levantar y bueno. Podés perder la tibia y peroné en un bolazo. Iba con mi hermano, al principio iba con mi hermano Oscar. Y después, anterior a eso también hice, que hoy estaba mirando acá, compaginación de revistas. Eran tiempos en los cuales había muchas revistas de los créditos. Y entonces había un señor en Don Torcuato y bueno, siempre se lograba un pesito, ¿no? Juntaba eso, tu platita. Y te iba de viaje. Y me iba de viaje. ¿Y a dónde salías? Mi primer viaje justamente fue por esta zona. Con mi amigo, un gran amigo cordobés, el Mencho Montoya, hoy ingeniero agrónomo, un gran muchacho que vive en Villegas hoy día, era de Chilibroste, un pueblo acá del otro lado de la sierra. Y bueno, anduvimos por acá, parábamos, andábamos sin carpa. ¿Sin carpa? Sin carpa. Durmiendo así a la intemperie. Las obras, parábamos en algún pariente y anduvimos con el Mencho, anduvimos un mes fácil. Qué bueno. Y de vuelta a rendir materias. Y de vuelta a la facu a rendir. En la secundaria. En el secundario, mirá, rendir materias, sí. ¿Vos sabés que tenemos un llamado telefónico para sacar al aire? A ver, ¿quién está ahí del otro lado? ¿Hola? Sí, hola, ¿cómo están? Buenas Bien, noches. Bien, he estado escuchando al señor Daniel Teberovsky ahí, que hace un locro de primera. Me gustaría, bueno, lo llamaba para decirles que quiero participar en una rifa de esa porción de locro. Mi nombre es Oscar Teberovsky. ¿Serás el hermano? Sí. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Bien, qué bueno que llamaste, che. Sí, sí, estaba escuchando todo lo que estaban hablando y me parece muy lindo tu dialéctica, tu conversación, muy lindo el folclore que pasan, muy buena la radio. Qué bueno. Y mi hermano es el que siempre me decía, escuchá la radio, lindo. Yo no sabía ni en qué, ya había cómo había que meterse en eso, bueno, y ahora sí lo conseguí. Bien. Bien, bien, bien, ahora podés quedar prendido en la 95.5 y con algún otro tipo de programación capaz que te terminamos de conquistar. ¿Cómo no? Sí, yo soy no muy asiduo de escuchar radio, pero sí, siempre escucho Radio Champaquí, que pasa mucho folclore a las 8 de la mañana, pero bueno, ahora voy a sintonizar la de ustedes también. Buenísimo, Oscar. Contanos, ¿de dónde viene esto de hacer locro? ¿Cómo nació? Eso hace más de 40 años que hacemos locro. ¿De dónde viene la receta? ¿Cómo empezaron? De mi madre. Yo después cambié algunas cosas, mejoré. Y bueno, pero después tuve varios restaurantes. Algunos de pocos años, otros de bastante más años, así en diferentes lados. Y siempre con la receta de la comida criolla, ¿no? Que es angoló, crumita, mondongo, a la española, lentejas a la española, y bueno, de todo un poco, me doy maña en la cocina, esa es la verdad. Y bueno, así nació hace muchos años, hace más de, y yo diría que casi 50 años que hago locro, primero para la familia, después en forma comercial, ¿no? Che, Oscar, si tuvieras que definir a tu hermano en dos o tres palabras, ¿cómo lo harías? Y yo estoy muy contento que esté acá. Que él está hace un año y pico acá y yo hace 18 años que estoy acá. Yo vine en el 99 a vivir acá. En Villa de las Rosas estoy. Te vamos a traer a sentar aquí también para conversar contigo aquí en Paisanos del Barrio, si aceptás el convite. Bueno, como no, con mucho gusto. Bien, pará que acá Daniel está como loco, quiere contar una anécdota, pero sale al aire, Dani, así que contala para que la escuchemos todo, como te decían en la escuela. Sí. Cuéntela, Teberoski, así nos reímos todos. Bueno, no, Oski, o sea, siempre va a salir la misma, la anécdota tenemos mucha, pero la del pantalón, esa es terrible. Esa anécdota vos me la hiciste recordar, yo ni me recordaba, pero bueno. Bueno, te resulta ser... Es una anécdota linda. Es una anécdota linda. En aquellos tiempos, es decir, tener un pantalón Wrangler, había que pelearla. Como Lee. De corderoy, bastón fino. Corderoy, bastón fino. Entonces, bastón fino. Sábado a la tarde... Oski es Oscar. Sí. Préstame el pantalón. Teníamos un baile ahí en Torcuato, en nuestra sociedad de fomento. No. Él está hablando por radio. No. Entonces, accede. Yo me pongo ese pantalón. En ese entonces, uno tenía que cabecear para sacar a bailar a una niña, claro. A una señorita, mejor dicho. Y yo estaba sentado... En el escenario con otro pibe. Sí, está por la radio, sí. Confirmado. Estamos escuchando la anécdota de Daniel, escuchá, mirá. Estábamos conversando así, y bueno, llegaba el momento que había que cabecear. Para ver. Yo cabeceo y me dicen que sí. En el momento que me dicen que sí, me voy a levantar. Resulta ser que había un clavito. No te puedo creer. Ese clavito generó un 7 importante en el pantalón, lado derecho de mi trasero. Entonces, a mí me costó ponerme un pullover atado a lo canchero en aquel entonces, y al otro día, obviamente el rezongo de mi hermanito, porque yo le había hecho bolsa, ese pantalón tan amado, porque era un pantalón único. Sí, no había mucho para reemplazar. Pero bueno, de mi hermano tengo otras anécdotas que llevaría. Todavía se la tenés junada, Oscar, ¿no? Del pantalón. Sí, mismo, ¿sabes qué? Mel me hizo recordar. Yo ni me acordaba. Mirá cómo seré de generoso después. Qué grande. Bueno, Oscar, muchísimas gracias, hermano, por comunicarte con nosotros y salir al aire y sumarle a esta conversa. No, por favor, ha sido un gusto. Y bueno. Próximamente me comunicaré de vuelta con ustedes. ¿Cómo no? Te vamos a mandar nuestro equipo de producción para que te convoque aquí como invitado. Ah, bueno, perfecto, muy bien. Buenísimo. Un abrazo, che. Chao, Oski. Chao, Daniel. Hasta luego. Adiós. ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Quién gritaba de ahí? No, debe ser una de las nietas. Te comento que mi hermano, este hermano, con su señora esposa, mi cuñada Cristina, tuvieron 9 hijos, de los cuales el mayor ya no está con nosotros, Patricio, un gran muchacho. Y entonces quedaron 4 varones y 4 mujeres. Uh-huh. Y son unos sobrinos buenísimos, los cuales los quiero mucho. O sea, a todos mis sobrinos los quiero. Tenés un familión acá entonces también. Tenemos, tenemos sobrinos que están por aquí, otros que están en Buenos Aires. Mi hermano más chico vive en Mendiolaza. Aquí, si me está escuchando, también le mando un saludo. Hincha fanático también de Newell's. Recién llamó Luciano. Luciano es una biblioteca de Newell's. Entonces, mirá, y que tienen el puestito ahí. Al mensaje que mandaron. Exacto. Ajá. De Garrapiñada junto con Mayra, a quien le deseo que se recupere de este momentito que está viviendo de su salud. ¿Están por armar la peña leprosa transerrana? Sí, más o menos. ¿Es sí. verdad eso o no? Sí, más mirá, o menos. Mirá que ya existe la peña de Chaca, te quiero decir. Algo de eso vamos a hacer, sí. Podría gestionarse. Sí, algo de eso vamos a hacer. Con Luciano, algo vamos a hacer. Uh-huh. Teníamos por ahí para compartirte un audio que seguramente te va a inspirar a ver para decirnos algo. Ahí la operadora está implementando los nuevos equipos técnicos y vamos a escuchar el grito que nos han mandado nuestra producción. Cuando usted me diga, compañera, le damos aire. Hola, acá desde Italia le mando un saludo a mi papá Daniel. No. Bueno, un beso, pa. No. Los extraño, un besito, chau. Ponelo de vuelta más fuerte que no lo puedo creer. Vamos, vamos. Hola, acá desde Italia le mando un saludo a mi papá Daniel. Bueno, un beso, pa. Los extraño, un besito, chau. Ah, pero esto es grosso, esto es internacional, ruso. ¿Desde dónde llega ese mensaje? Ay, mi hija mayor, mi hija amada, mis dos hijas son amadas, pero Sofía. Me llena de orgullo, porque ella es la peleó solita, se recibió de licenciada en geografía y hoy trabaja en CONAE y a través de una beca está en Bolzano, al norte de Italia, por 6 meses, trabajando como científica ahí. Y bueno, y es una hija muy amorosa, como también lo es María Soledad. Mirá, bueno, nos estarán escuchando por ahí, qué increíble. Le mandamos un abrazo enorme a Sofía. Ahora ya es de madrugada, Sofía. Me parece que hizo todo lo posible para aguantar y se quedó dormida, pero sí. Ya le vamos a hacer llegar la pero grabación. Pero viste lo que es la magia de la radio, ¿no? Sí. No puedes estar nunca impresionante, seguro. Impresionante, y la verdad que me ha emocionado mucho. Qué bueno. Sí, la hija, la pelea, es una chica muy actual, digamos, que visita, que viaja y se mueve para un lado y se mueve para el otro, y ha hecho todo solita con mucha independencia. Ajá. Como me gusta que sean los jóvenes de hoy. ¿Vos la educaste así? Sí, y su mamá, Liliana, ya fallecida, también, o sea, uh-huh. actuara con mucha responsabilidad. Claro. Debo decir también que mis dos hijas son adoptadas, uh-huh. entonces, y no, las criamos. Yo me acuerdo que en un tiempo nos decían, el amor que brindan los padres adoptantes es exactamente el mismo amor de los padres biológicos, nada más. Lo único que no hice nunca fue sobarle el lomo a mis hijos. Entonces, siempre les di la libertad y a las dos. Y vos también parece que creciste en un ambiente de libertad, porque esto de a los 15 años andar de mochilero, sí. En tu época, que quizás más ahora no sea tanto, pero en esa época también. No, también convengamos que vivíamos otros tiempos, si bien eran tiempos de gobierno militar, o sea, nosotros venimos lamentablemente con ese peso encima, con ese hierro que en las espaldas, o sea, tenemos pocos años de democracia, eso Es así. Y pero no obstante ello, sí, yo salía. Después salí a los 16, salí solo, también vine por acá, y ahí tiene que ver con ese viaje. Y anduve acá, después fui a Cosquín, estuve en Villa María, me gustaba estar en los festivales, porque me crié en el folclore, ¿no? O sea, uh-huh. mi familia era mucho de folclore, mi padre, y mi madre obviamente por ser de esta zona, y el tango también, bueno, nos criamos así, y bueno, así la cuna fue esa, y bueno, a mí me gustaba salir, me gustaba mucho, uh-huh. y bueno, uno tiene miles de anécdotas. Y en esos festivales viste a los grandes, seguramente, ¿no? Sí, sí, sí. En Villa María, bueno, uno andaba de mochilero y complicadito de dinero, y bueno, tuve la posibilidad de ingresar, digamos, a través de los que eran guitarristas en ese momento, de Daniel Toro, de poder, conocer a, en ese entonces, a Horacio Guaraní, obviamente a Daniel Toro, uh-huh. una persona maravillosa, Guaraní, y al Chango Nieto, me acuerdo. Estaban los Cantores del Alba, recuerdo también. Así que, bueno, yo después entraba... Mirá, estaban tomando agüita mineral atrás del escenario. Sí, sí, sí, agüita Ajá. mineral, qué precisamente. Boder. Y así subían al escenario. Y así subían, ¿no? Y así subían, ¿podés sí, con creer? Agüita mineral. Sí. Y en Cosquín, bueno... En Cosquín ocurría algo muy curioso. Es decir, en aquel entonces los artistas tenían dos entradas al escenario. Entonces había gente mayor que se iba, y nosotros lo que hacíamos, pedíamos la contraseña. Y con eso entrábamos. Entonces ya se habían retirado. Claro, entonces yo amanecí un día lunes en Cosquín con Julia Elena Dávalos, ahí adelante de todo. Me acuerdo que había traído gente nativa del norte, y estábamos ahí al lado en el escenario, o sea, pero también nos tocaba al fondo de todo. A mí no me importaba, también con tal de estar ahí presente, sí, sí. siendo parte. Sí, en realidad Cosquín era bueno eso, pero también eran buenas las peñas que había en el alrededor, que a veces digamos era un poco complicado ingresar, pero yo he visto valores importantes por aquel entonces, no recuerdo los nombres ahora, pero que después trascendieron, pero y otros que no trascendieron, porque el folclore tiene sus barreras también, bueno, eran importantes, o sea, todo el ambiente de Cosquín era muy lindo. A Jesús María fui una sola vez. Sí, hablando de viaje, de folclore, sí. de música. Tuviste Machu Picchu también. Sí, ese viaje lo tengo en mente absolutamente desde el momento que salí de mi amado Don Torcuato hasta que volví. ¿En qué año ha sido? Eso fue en el 72. Mirá vos, cuando todavía la globalización no había llegado a transformar todo. Debo confesar que yo no tenía ni idea lo que era Machu Picchu. En realidad, el viaje era hasta México. Yo llevaba una carta de recomendación del padre de mi cuñada Cristina, don Julio Simoneta, un tipazo de aquello, pues yo jugué muchos años al fútbol, entonces jugaba de arquero, y llevaba una carta de recomendación para un jugador que se llamaba Vilanova, creo que jugó en Huracán, a la cual don Julio lo conocía. Entonces... Pero bueno, tuvimos inconveniente, y bueno, el viaje se llegó hasta en lo que a mí respecta, y a otro amigazo, Chucrú, Hugo, con él nos volvimos. Ajá. Nosotros éramos cuatro. O sea, y en aquel entonces salió un par, nos vemos en la Quiaca. No había celular, nos vemos en la Quiaca. Ah, ¿qué hace, ruso? Así fue, así nos encontramos. Y de ahí arrancamos por Bolivia, Villazón, Cochabamba, Potosí, donde me apuné, estuve una semana un poco complicado, pero me encantó estar en Bolivia. O sea, Bolivia es precioso, y la gente de Bolivia más aún. Decía, Perú también. Perú, la gente, siempre nos trataron muy bien. Anécdotas miles. Y llegar a Machu Picchu. O sea, llegar a Machu Picchu, que contarlo es muy poco. O sea, verlo, realmente yo no tenía ni idea de lo que era Machu Picchu. Pero, y tengo, y me siento orgulloso, justamente Sofía fue e hizo el Camino del Inca, que yo ni sabía lo que existía eso. Nosotros fuimos en tren, desde Cusco a Machu Picchu fuimos en tren. A la ida fuimos de una manera y a la vuelta de otra. ¿Cómo es eso? A la ida fuimos en tercera, era, y a la vuelta en un vagón de carga. Coleado. Sí, ahí con... Porque lo que pasa es que eso se utilizaba como medio de transporte, lo mismo que los camiones. O sea, nosotros ahí no podías hacer, no hacías dedo, tenías que trabajar. Tenías que laburar para hacer, para ganarte el viaje. Y bueno, así viajamos, tanto a la ida en Bolivia, bueno, y a la vuelta pasamos por Las Higueras, por Paso Grande, donde estuvo el Che Guevara. O sea, yo conocí el lugar por donde estuvo. ¿Estuviste en la escuelita esa? No, a la escuela yo no llegué, uh-huh. Pero estuve en Las Higueras. O sea, claro. Donde me dijeron, mire, por acá ando, claro. Realmente que era bravo. ¿En qué sentido? Selva, pura selva. Esa selva pesada, muy muy muy densa, ¿no? Uh-huh. O sea, un lugar muy complicado, muy complicado. Claro. Aparte, el Che muere en el 67, vos en el 72, claro, andás por ahí, todo, o sea, muy fresco, ¿no? Muy fresco, o sea, a tal punto que después tengo entendido que anduvieron unos rusos por ahí en un momento dado. En Bolivia había lo que se llaman trancas, ¿no? O sea, eran policías. Y uno de con quien yo viajé de ida para allá, que era un amigo de Torcuato, a quien le decíamos el loco Agustín, ¡bajá, ruso! ¿A ustedes traen un ruso? Y bueno, me pusieron ahí detenido. Yo estuve 3 veces detenido. La última, en Desaguadero, que es a la vuelta, el límite de Bolivia con Perú, en la cual ya veníamos cansados del viaje, ¿por qué no decir que veníamos con una frustración, ¿no? O sea, el hecho de decir, no pude avanzar porque no consigamos trabajo. Entonces, era difícil que nos dieran trabajo a nosotros. ¿Y por qué fuiste en cana? Porque tenía una gorra, tenía acá, qué sé yo, unas estrellas. Me dice, ¿por qué? ¿Dónde están? En aquel entonces vos tenías que mostrar... En Bolivia tenías que mostrar $200. O sea, con eso estabas diciendo que lo ibas a gastar. En Chile tenías que gastarlo, en la época de Allende. Por eso nosotros no fuimos por Chile, sino que fuimos por Bolivia. A la ida lo convencimos al cónsul, entre todos, dijimos, mira, acá lo que tenemos es esto, nosotros queremos viajar, queremos conocer. Pero a la vuelta, ¿dónde están los $200 que se necesitan para entrar a Bolivia? Entonces ahí ya me saltó la térmica y le digo, mira. En el puesto de control, claro, migratorio. Exacto. Yo ya había hecho los papeles. El peor y lugar todo. Para volverse loco. Exacto. Teníamos un viaje, perdimos un viaje. Por este amigo a quien le mando saludos si vive todavía. ¿Dónde están los $200 que se necesitan para entrar a Bolivia? Ya mire, si yo tuviera $200 en este momento, seguramente no estoy viajando como estoy viajando. Viajaría en tren, viajaría en bus, como le llaman ellos. Y tercero, a usted no se lo muestra una mierda, con perdón de la expresión. Y ahí fui en cana. Y ahí adentro. Adentro por desacatado. Como Viruta me falta el resto. Claro. Como Viruta me falta el resto. Tal cual. O sea, y bueno, pero estuve una hora, 2 horas, pero perdí el viaje, era lo que más me interesaba. La sacaste barata. Sí. La sacaste barata. Estás escuchando a Daniel Teberovsky, el ruso, invitado 111 a Paisanos del Barrio, si mi cálculo no da mal. Ay, también me mira Helman como diciendo, si no sabes vos. Yo no le canto a la luz, porque alumbra y nada más. Le canto porque ella sabe con más esplendor. Y en nochecitas templadas, oyendo vidalas, alumbra mejor. Y en nochecitas templadas, oyendo vidalas, alumbra mejor. Perdido en la sierra, quién sabe vivir, no me dejé de alumbrar. Mas cuando voy en busca de mi dueña, cantaré, sueña con verme, cantaré. Voy en busca de mi dueña, yo sé que ella sueña con verme llegar. Las noches, consuelo en la soledad. Yo he visto fiesta en la noche norteña, luna santiagueña que alumbra cañaveral. Yo he visto fiesta en la noche norteña, luna santiagueña que alumbra cañaveral. Y salvo nos parece salvo, porque la luna le da, yo voy nocturna a luz de esperanza, que vuela y alcanza la gracia alumbrar. Yo voy nocturna a luz de esperanza, que vuela y alcanza la gracia de Dios. Voy en busca de mi dueña, luna santiagueña que alumbra y estará. Otros que llegaron un verano y decidieron quedarse a buscar otra forma de vida. Y en el momento que tuvimos una renoletita, nuestro primer autito, nos hicimos una escapada acá tras la sierra. Y me acuerdo que veníamos por la ruta, que pasamos Merlo, ahí la ruta de la costa. Y cuando entramos a las chacras, Fabio se mete a la primer callecita así. No, y cuando yo veo todo ese paisaje y nos bajamos así, digo, no, yo me quiero venir a vivir acá. Paola Morán, música, militante cultural y paisana de las tapias. Es una sensación de haber podido, no sé, lograr todo lo que uno, no sé, tenía en mente, proyectaba. Acá vino Nazarena también, que bueno, que eso fue algo muy, muy lindo, muy mágico acá. Y después toda la gente, nosotros con la música, lo que hemos hecho, no sé, una vida de músicos, que allá en Río Cuarto no estaba pasando, nuestra música era en el momento que teníamos libre, teníamos que laburar de una cosa y la música quedaba ahí como, bueno, si había tiempo. Sí. La sensación esa de como que estás en el lugar que querés, el paisaje que querés, la gente que es tan linda, que es tan solidaria, tanto como el que vive de hace mucho tiempo, como el que viene también con una búsqueda, una, no sé, una necesidad de cambio. Y bueno, se arma una gran familia donde yo me siento súper contenida. Me da esa sensación. Una charla a fondo con los paisanos del barrio. Seguimos en Paisanos del Barrio, esta vuelta con Daniel el Ruso Teberovsky. La estamos pasando bárbaro con este vinito, con esta picada. Vamos. Sin intenciones de avanzar en lo que es una síntesis de mi historia, que también después me gustaría contar algunas cositas relacionadas con este lugar. Dale. María y yo llegamos aquí y tenemos muy buenos vecinos en nuestra calle Jazmín. Obviamente que les mando saludos. De nuestra derecha, a Guillermo, obviamente a José Benedetti, que es, como decimos nosotros, un grosso, junto a toda su familia. Ahí tenemos a Cristian. Ahí tenemos al Chueco, ahí tenemos a Marcelo, que está aquí en el fútbol, y obviamente a una persona un poquito conocida aquí en la zona, que es Ofi. A los amigos de la casa, a quien le mandamos un abrazo también. Y después tenemos un mensaje, sí, que quiere ese locro, dice, quiero ese locro. ¿Habrá sido por amor? Daniel... Hoy roles invertidos. Vos en la radio y oyente yo. Abrazo grande, Pablo. Vamos, Pablo. Qué grande, ¿eh? ¿Viste cómo se cambian los roles? Muy loco. Sí, sí. ¿No? Mi saludo para Pablo. Che, ¿y cómo conociste Radio El Grito? Radio El Grito la conocimos no bien. Llegamos, digamos, nuestra llegada... Aquí fue bastante tumultuosa. Ajá. Porque bueno, fuimos unas víctimas más de un constructor aventurero, aventurero entre comillas, y bueno, con María en un momento dado, teniendo ya la mudanza dentro de la casa, sin aberturas, y con... Nunca me voy a olvidar a don José Benedetti, que me escuchó y bueno, y me pidió que me tranquilizara, porque la verdad que venir con toda una mudanza y encontrarse con que la casa no estaba en condiciones de ser habitada, perturbó mucho. La cuestión es que bueno, empezamos a vivir y se cerró y empezamos y ahí bueno, pusimos la radio y enganchamos esta radio, a la cual la escuchamos absolutamente todos los días. No te puedo creer. Todos los días y todo el día. Es decir, principalmente a la crecida. Es decir, seguramente puedo coincidir o no coincidir con algunas cosas, pero eso no tiene que ver, porque uno debe ser abierto, y yo soy una persona abierta. Pero cierto es que nos gusta incluso colaborar con la radio. Ahí por ahí Ofi viene manejando junto con otros chicos, que me le pido disculpas que no conozco bien los integrantes de la radio, de trabajar acá, hacer un espacio cultural. Y bueno, ahí de alguna manera vamos a estar o con el cerebro o con las manos. Viste, Helman, Nastelarra tiene razón. Somos un montón. Somos un montón. Somos un montón. Y estamos yendo a hacer más. Che, Dani, y antes de esta llegada tumultuosa al valle y esa estafa con el constructor, quiero que hablemos un poquito de abogacía. ¿Por qué elegiste abogacía? ¿Cómo fue ese estudio? En realidad soy perito en periodismo, de la cual no ejercí. Hice algunos reportajes ahí, pero no... No, me gustaba el periodismo escrito, también el radial, no el televisivo. Pero bueno, después decidí, me inspiraba eso de defender los derechos de las personas, y bueno, empecé mi carrera, de la cual fui muy buen estudiante, cosa que no fui en el secundario. Claro. Fui muy buen estudiante en el sentido de que la peleé mucho. ¿Estudiaste en la UBA? Primero empecé en Morón. Uh-huh. Empecé en Morón, hice hasta tercer año. Ahí justamente es cuando me entero que mi tía Machaca No convivía, no estaban casados con Manuel. Mi padre se enferma, me cuesta mucho hacer, para los que vivimos en Buenos Aires, yo vivía en Don Torcuato, trabajaba en Pompeya y estudiaba en Morón. Es decir, ese triángulo lo hacía todos los días. Obviamente que iba a Pompeya porque tenía, humildemente, tenía un buen sueldo. Uh-huh. Horas y horas de y transporte. Y encima estaba de novio en ese entonces. Uh-huh. O sea que hacía todo. Y encima estaba embarcado, a los 2 años estaba embarcado en la compra de un departamento. O sea que era un combo importante. Mi padre se enferma, yo fui el último en casarme. Y bueno, me tocó a mí quedarme, y bueno, eso hizo que yo suspendiera la carrera por un año y pico. Y ahí me pasé a la UBA. Y ahí pasé momentos en los cuales la efervescencia de los tiempos de la democracia los viví bastante. Yo estudiaba de noche, yo di muchas materias libres. ¿Qué año estamos hablando? ¿73 dijiste? No. Ahí ya estamos, yo arranqué en el 76 uh-huh. y terminé en el 88 uh-huh. trabajando. Ah, así que la vuelta a la democracia es lo que te referías. Exacto. Bien. O sea, esos 5 años uh-huh. Fueron a full en la UBA, de la cual me siento más que orgulloso uh-huh. de haber estudiado y de haberme recibido. En la última materia, hay una materia en nuestra carrera que se llama Derecho Internacional Privado. Yo me recibí con esa materia, que la rendí libre, a la cual vino mi esposa, ya fallecida, Liliana, vino mi suegra, y estaba Sofía. Sofía era chiquita, mi hija mayor. Yo tiré el portafolio y Sofía se asustó. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué está pasando? Yo me recibí con una hija ya, ¿no? Ajá. ¿Y cómo te fue ejerciendo la profesión? No, bien, fui. No en sentido económico, ¿no? Sino en un sentido. Sí, no, o sea. Profesional. En realidad fui un abogado, y con orgullo lo digo, fui un abogado del montón. O sea, en Capital Federal, trabajé en Capital Federal y trabajé en provincia también, en Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y anduve por muchos lados. ¿Y por qué acá decía que no te querías matricular por más que te insisten? Lo que pasa es que la profesión tiene sus cosas. Es decir, uno, hablando en criollo, hay que armar la quintita. Entonces, bueno, se verá. Hoy por hoy, es decir, yo también soy mediador, es decir, matriculado. Y trabajé como mediador. Me gustaba más. En un momento dado me gustaba más ser mediador, hice mediaciones familiares uh-huh. Y de controversias. Bueno, me gustaba más la mediación que la controversia en sí, porque la controversia cansa un poquito, claro. Muchas horas. Que la gente que te toca la puerta pidiéndote que le representes como abogado, ¿qué te piden? ¿Qué es lo que busca la gente? No, sí, son consultas que se hacen y bueno, justamente, bueno, ¿por qué no te matriculás? Hoy por hoy no lo tengo presente, bueno, lo cual no significa que más adelante lo quiera hacer, pues por encima de todo eso, más allá de lo que he comentado, yo amo mi profesión, yo trabajé porque yo amo, o sea, es decir, cuando se habla de la profesión, yo siempre digo esto, ¿no? Yo primero la amo. Y después digo, bueno, ¿y cuando el ingeniero hace mal la casa, a quién acuden? O cuando el médico se equivoca, porque todos nos equivocamos. Los abogados también nos equivocamos. Bueno, ¿a quién acuden? Acuden a un abogado. Y bueno, por ahí pasa el tema. Entonces, yo amo mi profesión y tranquilamente podría hacerlo. Hoy por hoy, es decir, con María, hemos pasado acá momentos un poquito complicados y ya los tenemos solucionados, tenemos nuestra casa, tenemos nuestro espacio, uh-huh. Hay gente que nos ha ayudado en el sentido de que, bueno, los tuvimos presentes, que, o sea, reitero, a Ofi lo hemos tenido siempre y lo tenemos, y ya se ha generado una amistad, uh-huh. Pero no quería dejar, quizás vos me hiciste una pregunta con relación a la radio. Bueno, a nosotros nos gusta este tipo de eventos, o sea, estamos muy lejos, no sé si muy lejos, pero digamos, no sé cómo definirlo. Hay mucha juventud aquí y yo no soy tan joven, uh-huh. Tengo 63, pero me gusta estar con los jóvenes. Uh-huh. O sea, lo estamos acá, lo estamos también en la feria. También hay mucha gente de tu edad, ¿no? Que también forma parte de este aluvión de gente que se está viniendo a vivir acá, sí, y que son de tu generación también. Sí, lo he visto. Es decir, nosotros estamos entrando de a poquito. O sea, de María con sus cosas, María tiene actividad aquí, o sea, tengo mi sobrina Paula, mi hermano Roberto, que también forman parte de esta sociedad de los Hornillos, a la cual amamos. O sea, a mí siempre digo que a mí me van a sacar con los pies para adelante acá, ¿no? O sea, de acá no me mueven. Russo, y ya de joven mostraste un par de hilachas de hippicito al irte de viaje, ¿no? Ya te sacamos la ficha de que en algún momento alguna beta tuviste por ese estilo. ¿Y cómo es la vida de que el abogado, lo digo en el sentido del doctor, después termina vendiendo locro en la Feria de las Rosas en el medio de todos los hippies, ¿no? ¿Cómo es la vida de esa situación? Ah, sí, sí, sí. Es decir, también tiene que ver, por estar al lado de mi hermano Oscar, que, o sea, yo quiero a todos mis hermanos, pero por una circunstancia muy especial de la vida de mi hermano y de su esposa, Cristina, yo estoy me puse en mente de estar de a poquito con él, ¿no? Por estos tiempos. Y bueno, él me reta, ¿viste? Me dice de todo. Y bueno, yo la banco, no hay problema. Qué lindo que llamó, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y se integró porque a esta conversación. Para mí era, mi hermano era un ídolo. Porque tenía todas las minas. Entonces, era un ídolo para mí. Mi hermano, o sea, nada, aparte era un tipo muy de la casa y yo era un atorrante bastante complicado. Y en tan poco tiempo, hace un año y medio que están acá los dos, sí. y también tenían gente que hacía de local que les hizo un colchón de confianza, muy buena onda con los vecinos, como decís, pero por lo que se ve en tan poco tiempo han logrado también, la feria también te brinda eso, ¿no? De sociabilizarte. Sí. Sí. O sea que está bastante bien la sociabilización de ustedes. Mucha gente viene al valle y se siente sola. No, es decir, María no se podría sentir nunca sola, es decir, porque ella es muy abierta y tiene manera de comunicarse, y bueno, yo también, o sea, pero si lo importante, y esto es lo que también lo puedo ampliar, pero es como uno va ingresando en esta sociedad, que es la sociedad de los Hornillos, despacito y con mucho respeto. Con mucho respeto. Entonces, porque acá hay gente que vive a su manera y nosotros somos inmigrantes. Si bien como tantos otros. Si bien hace muy poco tiempo que estás viendo acá, conoces los Hornillos desde toda tu vida, de alguna manera. Desde toda la vida. Toda la vida. Y nosotros recalábamos en Villa Dolores y salíamos a pasear. Sí, a mí me encantaba cuando tomaba la ex mi montaña. Y de ahí uno empieza a mirar la sierra. Yo amo la sierra. Y casualmente hoy estuve ahí en la reserva descansando un poco. Y a mí me encanta la sierra. Entre sierra y entre montaña y mar, siempre me he quedado con la montaña. Y más de estos lados. Obviamente que el hecho de que mi madre haya vivido acá, porque mi madre era toda en institución. O sea, para nosotros, o sea, doña Irene... ella nos hizo entender y amar este lugar, desde el primer yuyo hasta el muelle más alto. Y entonces eso penetró mucho en nosotros, ¿no? O sea, y Daniel, te iba a preguntar justamente eso. Yo también estoy hace muy poquito aquí y veo que en eso del nacido, el venido, la nacida, la venida... falta por ahí a veces mencionar a a la gente como vos, que es como el regresado, ¿no? Como gente que su familia migró de aquí para alguna ciudad, sea Buenos Aires, Córdoba. ¿Cómo te recibe la gente como eso, el hijo de doña Irene que vuelve a vivir aquí? Si vas a Dolores o si te encontrás con alguien de esa época o que te conoció en tus visitas de la niñez. No, me recibe muy bien, obviamente. O sea, nosotros tenemos gente que todavía de alguna manera se acuerda de mi mamá, y bueno, y eso realmente refuerza mucho lo que nosotros sentimos por este lugar. O sea, pero cierto es que para nosotros llegar a Los Hornillos y llegar a, el punto de referencia era el balneario y la vista del balneario desde Dolores era un poquito complicado a veces, y otras veces no. Bueno, era un paseo importante, para sintetizarlo, era un paseo importante venir acá. Y uno lo empieza a mamar los lugares, y después para abajo, en la época de lo que hoy uno ve Las Rozas, y ustedes no se imaginan lo que eran Las Rozas. Mi hermano que me está escuchando, nosotros íbamos a Las Rozas, la plaza era nosotros apoyábamos a un vecino de la calle San Luis, hoy Perón, Soto, que era corredor de autos. Ahí se corrían carreras de autos. Y era para lo único que había. O sea, y del lado, digamos, que baja la ruta para el sur, era lo único asfaltado que había. Y hoy Las Rozas es un lugar convocante, muy importante, porque me gustaría que la gente de Las Rozas entienda también que en Buenos Aires se conoce. Yo tengo, queriendo ubicar, ojalá que me esté escuchando, a una chica que no sé el nombre, y ni sé ni la actividad que hace de artesanal, que sé que es de Las Chacras, pero su tía, de nombre Mercedes, era la empleada de la biblioteca del Colegio de Abogados de Capital Federal. Bueno, esa chica, Mercedes, siempre estaba soñando en querer venir acá. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? La trascendencia que la feria tiene en Buenos Aires. O sea, la gente, es decir, yo reafirmo otros comentarios, porque en temporada uno se vincula, habla con uno, obviamente por la tonada, ¿de dónde sos? Siempre surge el comentario, y mucha gente de Buenos Aires eso lo transmite, ¿no? O sea, está más que interesante. Está más que interesante ese ida y vuelta que se da en la feria. Sí. Te quiero hacer una pregunta y después te quiero volver a la feria. Sí, sí. Cuando eras pibe pasabas de paso por la feria, por la plaza de Villa de Las Rozas, ¿esos plátanos gigantes que hay ya eran así de gigantes? Sí. Ya eran así de gigantes. Sí, eso estaba. Sí, sí, sí. Mirá. Eso estaba. Y ya eran grosos como los ves hoy día. Sí, sí. Pero, bien, o sea, lo demás no. Y te quería consultar esto de la feria. ¿Cómo te atraviesa la problemática que surge reiteradamente en la feria con el tema de los puesteros, el municipio, la legislación? Mirá, yo desde el mes de octubre que estoy. El tema, desde el mes de octubre, y soy gastronómico. Estoy ubicado no en la zona de la calle gastronómica, sino hacia la ruta, bueno, reitero, donde está un monumento a la madre, uh-huh, muy lindo por cierto, ahí junto con Juan y otros chicos más, Juan también que es de Buenos Aires, un muchacho que le pone mucha polenta y un chico bárbaro, siempre hablando de lo gastronómico. Estamos queriendo ver que se traslade para ese lado, ¿no? También. No, yo lo que veo, me parece excelente la formación de esta comisión que se está armando y de un reglamento. Justamente, y ellos saben cuál es mi parecer al respecto. ¿Ellos te referís a los compañeros de feria? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es decir, de los cuales algunos los conozco, pero no recuerdo los nombres y desde ya pido mil disculpas. Pero cierto es que se ocupan y eso hay que resaltarlo. Y a los cuales les he transmitido, es decir, el hecho de que, está bien, estamos en temporada, pero es decir, organizarse. Y organizarse no es caer a cualquier hora. Entonces, bueno, se va a hacer un censo, que me parece importante. Es decir, todos queremos trabajar, queremos estar ahí. Y si yo paso con mi amigo, tengo mi amigo que hace esterilla, Gustavo, a quien si me está escuchando vive en Merlo, no creo, pero le mando un fuerte abrazo, un pibe bárbaro, un muchacho con quien somos amigos realmente. Y bueno, la pasamos bien. Uh-huh. O sea, nosotros al final de nos vaya bien, nos vaya mal, cantamos a capela, ponemos la gorra y no recibimos un solo peso. Claro. Eso siempre es interesante, ¿no? La pata sociabilizadora que tiene la feria, no solo económica, que de por sí es importante y ayuda a parar la olla a muchas familias de acá del Valle, pero la otra pata, la pata que estás describiendo ahora vos, ¿no? Sí, hay gente muy buena. Es decir, obviamente que hay gente, creo que hay gente de Buenos Aires, pero hay gente y gente local con la cual nosotros nos manejamos con mucho respeto por sobre todas las cosas, y cada uno trabaja en lo suyo, y si nos podemos dar una mano lo damos, nosotros damos una mano en cuanto al ofrecimiento y valor de lo que ofrecemos, ¿no? Uh-huh. Pero es decir, yo sinceramente la paso muy bien. María también. María está con otro puesto de yuyos y de cintos con mi primo Eduardo y mi prima Flora. Ya que llegamos a María y un segundito más acá, describinos a ella en el sentido de compañera, ¿no? Una gran compañera. Una gran compañera hace ya 5 años y fracción de un mes que estamos juntos. Cada uno a la pareja vino con su historia, y ella me ha acompañado mucho. Ella en momentos complicados y muy complicados, y me sigue acompañando. Es una mujer a la que yo amo. Ajá. Sabes que conocemos ya varias parejas de grandes, que el amor llega de grande. Sí, sí. ¿No? Llegó en un momento. Cada uno con sus hijos, cada uno con su historia, con su prontuario. Sí, sí. Y sin embargo, debe ser interesante también, ¿no? Conocer el amor desde esa perspectiva. Sí, sí. Nosotros hemos pasado por situaciones complicadas y hoy día estamos acá. María. En realidad María eligió este lugar. En realidad me gustan los hornillos, me encantan los hornillos, y como digo, de acá no me mueven. Pero a mí me gustaba otra zona. En realidad nosotros habíamos visto primero San Lorenzo, pero lo vimos un poco chato, ahí al lado de Mina Clavero, ¿no? Y después cuando vinimos un fin de semana largo, hicimos una recorrida larga. Y el vendedor nos dice, mire, le voy a mostrar un lugar que está del otro lado de la ruta. Nosotros en realidad queríamos comprar cerca de la reserva. Pero bueno, no se daba. Y bueno, pero hay una sorpresa, me dice. Bueno, cuando entramos, empezamos a caminar, me di vuelta y ya la sorpresa la vi, que era la sierra. La vista que nosotros tenemos es grandiosa. ¡Qué bueno! Bueno, mientras seguimos aquí compartiendo esta picada, ya entrando casi para el último bloque, antes de volver de la música, escuchábamos a Paola Morán, que fue otra paisana del barrio invitada aquí al programa contando un poco cómo había llegado. Así que ahora vamos a escucharla cantar al dúo Pircal, sabiendo que viene pronto este domingo la peña rumbo al Tantanacui. Así que vamos a escuchar. Qué bien que le hace a este valle los Pircales. Folclore transerrano, ¿por qué no decirlo así? ¿Qué? ese chango que viene detrás la sierra, paciente como algarrobo, sonoro como la sequía. La ira, la ra ra, la ra ra ira ra, la ira ira ra, la ra ra ira la ira ra. Viene adentrando su canto con un acentito agreste, cautivando a los presentes, no ha de mezquinar encantos. Aviloso pa' la cuerda, hermano de su paisaje, sus manos paloma en vuelo, perfumadas de yuyajes, porque ha pintado este suelo del color que corresponde. Dedico este verso al hombre por el vaquiano y sabedor. La ira, la ra ra, la ra ra ira ra, la ira ira ra, la ra ra ira la ira ra. Parece corta la noche si viene el vino ladero y se le mete en el cuero como un duende juguetón. Cantores ni guitarreros, de abrazo y trago sincero a este mozo soñador. La ira, la ra ra, la ra ra ira ra, la ira ira ra, la ra ra ra ira la ira ra. Trovador de verdes montes, dulce arroyo de vertientes, qué lindo citas tus pagos y la estirpe de tu gente. Porque ha pintado este suelo del color que corresponde, dedico este verso al hombre por el vaquiano y sabedor. Es injusto porque están todos tomando vinito del otro lado. Ustedes acá tomando vino y yo tengo que pasar la alcoholemia ahora. ¿Qué? ¿Ya tenemos un auspiciante de vino? ¿Cómo fue que llegaste al valle detrás de la sierra? ¿Qué hacías en tus vidas pasadas? ¿Qué no te animarías a contar en un programa de radio? Soy un hombre casado. Sos un hombre casado. Y sin embargo te quiero. Bueno. O sea, ¿cómo uno llega acá? ¿Cómo se queda? ¿Qué lo enamora? O sea, esa pasó todo. En este caso son ustedes los que lo tienen que contar. Yo la última vez que me fui de este programa había tres botellas de vino en la mesa. Ahora no hay nada. La verdad que me encantó. Me encantó el convite. Muchos datos, parece un montón. Me dieron con un caño. No, esto lo digo con el micrófono abierto. Vengo más acá, es un desastre este programa. Una charla a fondo con los paisanos del barrio. Nos reímos como nuestro compañero Pablo López, el comandante López. ¿Cómo se ríe López? Por favor, la edición que le han hecho, pobre, parece que se ríe todo el día. Y acá Daniel, nuestro invitado del día de hoy, me dice, me río con Pablo, me río con él, dice. Qué grande, Pablo, que nos está escuchando ahí de la casa. Le mandamos un abrazo enorme, alma mater de este programa. Bien, seguimos conversando acá con Daniel el Ruso Teberovsky y queríamos llevar la conversa para un poco lo que buscamos con el espíritu de este programa, que es toda esta cuestión, esta mirada sociológica, dijiste vos recién, me gustó esa palabra, para describir estos tiempos que están corriendo acá de tanto cambio, ¿no? En tantos sentidos, no solo de migración, sino de muchos aspectos, ¿no? Tenías ahí una reflexión para sumar. Cierto es, o sea, justamente en este programa que se llama Paisano del Barrio, con María nosotros ya somos paisanos porque tenemos nuestro documento con domicilio aquí en Los Hornillos. Pero cierto es que la gente de aquí, de la zona, nativo, como quieren llamarle, pero que vive acá, ve que hay mucha gente que viene de distintos lados. Nosotros venimos buscando quizás porque uno dobló un poco el codo, no en el caso de mi amada, pero buscando un poco de tranquilidad, ya venimos de una ciudad bastante convulsionada. El 3 de febrero del 2014, yo iba cruzando la 9 de julio y dije, basta, basta, y en ese sentido, ahí volví, le llamé a María y le dije, mira María, mi idea es esta. Y bueno, María me acompañó. Pienso yo que debe haber mucha gente acá en Los Hornillos, porque hay gente que ha venido de Buenos Aires, de Rosario, como Luciano y Mayra, dos chicos maravillosos, jóvenes, y otros tantos, como gente que integra esta radio, que han venido con una, digamos, con una vida distinta, por lo menos distinta de la que pasamos en Buenos Aires. Y estar, qué sé yo, con más, sin ninguna duda, en contacto con la naturaleza. ¿Y qué naturaleza? La cual la vamos a defender como la defiende mi hermano Oscar, mi hermano Roberto, que viven aquí, en la zona, porque, digamos, fuimos criados y de alguna manera le estamos devolviendo a nuestra amada madre lo que nos enseñó. Entonces, pero por supuesto que despacito. ¿Qué significa despacito? Significa respetar a la gente de la zona, es decir, al vecino, generar de alguna manera una convivencia, pero teniendo presente que nosotros somos inmigrantes, por así llamarlo, ¿no? Y eso se viene dando, y yo noto en mucha gente, en distintas reuniones, que a las cuales con María siempre estamos, y principalmente en la feria de las Rosas y en nuestra feria de Los Hornillos, la cual hemos estado y vamos en algún momento a estar. Pero cierto es que el respeto con lo que aquí existe y que ha existido por siempre, ¿no? O sea, respeto con el lugareño. Haces hincapié en eso. Vos observás que a veces alguno de los venidos, de los migrantes, como definís vos, no tiene a veces ese respeto o ese tiempo para con el paisano local y su idiosincrasia. Entrar en esos detalles, quizás no me gustaría, ¿no? O los ejemplos, me los guardo. Creo que de alguna manera alguna persona que me está escuchando sabe a qué me estoy refiriendo. Ajá. Igual no mandemos en cana a nadie. No. Hagamos el análisis teórico. Si querés, crachamos alguno, pero en realidad podemos hacer el análisis teórico sin involucrar a nadie. Exacto. Partiendo de la base de conectarse con las personas que viven acá, desde los más grandes hasta los más chicos. O sea, nosotros con María nos gustan mucho los chicos, a María le encantan y a mí también, ¿no? Pero María, por lo madraza que es, de tener muchos sobrinos. Que la vamos a tener que sentar acá en un próximo programa a María a conversar. Mira, le gustó. Está ahí fuera del estudio y nos hace un ok. María se conecta mucho aquí, ya teníamos vecinitos en los cuales estamos ahí, y bueno, pero la conexión con las personas locales tiene que ser con absoluto respeto. Uh-huh. Sí, tal cual. Bueno, sí, nosotros también somos parte de ese sentir y tratamos de promocionar esto mismo que vos estás diciendo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que a veces no es solo buena voluntad, sino a veces es frenar la pelota y automirarse uno a ver cómo es para con los demás, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Bueno, buenísimo. Estamos paisanos del barrio, Daniel el Ruso Teberovsky, y se nos larga el trencito de los Andes. No es. Ah, no es. No sé, tengo retorno, Helman, esto es un desastre. Perdón. Fue un error, pero bueno, es que fue un acto fallido en realidad. A mí me gusta tanto la cortina previa que metí la otra de los Tequis. Ahí vamos con... ¿Te gustan los Tequis? Me encantan. O sea que te cabe el folclore clásico, pero, y también sí, las nuevas expresiones sí, folclóricas. Sí, los arreglos de Peteco, de los Tequis, de Rally, son fundamentales en un folclore actual. O sea, Peteco es para mí la más grande. ¿Puedo contar una anécdota de Peteco? Dale, por favor, te pido. Sí, ya suena el trencito de los Andes mientras contás tu anécdota. Ojalá me estuviera escuchando, ¿no? Pero ¿quién te dice, Daniel? En el Colegio de Abogados, en un momento dado, Peteco va a mostrar un documental sobre la historia de su papá, de Carlos Carabajal. Bueno, y fuimos con María. ¡Oh, María! Entonces, resulta ser que había una tormenta muy complicada desde el norte hacia el sur, o sea, hacia Buenos Aires. Uh-huh. Y Peteco tenía demorado su viaje, comentado por el locutor del programa, en el Colegio de Abogados. Entonces empieza el documental. Y se apagan las luces, yo estaba sentado, y en un momento dado yo veo una persona que se siente al lado mío, ¿no? Y era Peteco, había llegado. O sea, yo lo tuve al lado mío. O sea, y también lo tuve en Muñiz. Él está acostumbrando bajar del escenario con su violín y hace como una especie, no sé si llamarle balada, y después engancha Puente Carretero. Algo fenomenal, lo estábamos viendo con María. Yo lloraba de la emoción, porque realmente el artista... brindarse así con el público, grandioso. Uh-huh. Y la conexión, ¿no? La musical conexión que logra, sí, y que hace y te mete dentro, sí, de esa, sí, melodía. Sí, total. Qué capo. Ya lo vamos a traer acá al estudio y vas a venir a compartir con nosotros y con Peteco. Helman, anotalo a Peteco. Radio Grito no tiene prurito, no tiene prejuicio, no tiene límites. Anotámelo a Peteco, que lo vamos a traer. Solamente para que el ruso venga acá a compartir un vinito con él y con nosotros. Daniel, un gustazo, hermano, compartir esta conversación contigo. Bueno. Muchas gracias por tomar la posta que nosotros largamos desde este medio comunitario, que es que el oyente se haga parte y lo sienta como propio este medio, que es un medio autogestionado, comunitario, que lo construimos entre todos. Vos lo interpretaste así, no es la primera vez que escribís o que te llegás por acá, y eso a nosotros nos llena de la verdad, de alegría, porque para eso está este medio, para que la comunidad se haga eco, ¿no?, de la radio. Así que muchísimas gracias por eso y por estar esta noche acá compartiendo con nosotros y con todos nuestros oyentes un cacho de tu vida. Yo te agradezco, Agustín. Siempre nosotros escuchamos la radio, brego por el cooperativismo y realmente me he sentido muy bien. Espero que, así como me expreso, así me muevo en la vida. Y muchas gracias, bueno, y es un medio en el cual nos hace falta aquí en Los Hornillos, para que estemos comunicados, y me consta a mí que lo de ustedes es pulmón a pulmón, y ahí estaremos. Bueno. Canto, vuelca hacia ti mi canción, despliegue en alas del clima, guitarra de mi soledad, canta aunque sea llorando,